propuesta súper interesante, porque hay un taller de video minuto. Bien. Y va a estar a cargo de quien está ya en comunicación con nosotros, que es Valentina Santesteban, licenciada en cine y televisión. Hola, Vale, ¿cómo andás? Bienvenida a La Vuelta al Dial. Gaby Torres, Eri López y equipo te saludan. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por tu tiempo. Bueno, Vale, comentanos sobre este taller. Bueno, les cuento. La idea es un poco introducir a las personas que tengan ganas de explorar un poco lo que es el mundo audiovisual a través de una realización que al ser de un minuto por ahí no requiere de tanto trabajo, pero que sí se nos permite como dar algunas herramientas como para poder empezar a contar de forma uh-huh. audiovisual. Uh-huh. Sí. Sí, contame. Van a ser 4 encuentros. Sí. La idea ya te cuento que hay inscriptos 37 personas. Ah, bueno, a pleno. Sí, ha superado ampliamente mis expectativas. Qué bueno. De hecho, no sabemos a dónde vamos a meter tanta gente. Y bueno, se las rebuscaran ahí en el momento, pero me sí, imagino. Súper, súper contenta. Qué por bueno, suerte. Vale, qué bueno. Y bueno, a los que ya se inscribieron, les hice llenar un formulario para saber un poco si tienen algo de experiencia y para pedirles que vayan pensando en alguna idea para ya llevarla este jueves, sí. como para empezar a trabajar sobre una idea concreta. Uh-huh. Es un desafío, ¿no?, hacer en un minuto, porque vos sabés que mientras te escuchaba me imaginaba eso, por ahí digo, bueno, estamos acostumbrados, ¿no?, al celu en este caso, que creo que es lo que más tenemos a mano y lo que más se utiliza, pero decís, bueno, un minuto, pero hay que encontrarle ahí un guión, por ejemplo, ¿no? Sí, es un gran desafío, porque aparte hay que poder condensar algo en un minuto y hacer que sea súper interesante, al mismo tiempo que se entienda. A veces quizá teniendo un poco más de tiempo uno puede explayarse más, claro, o desarrollar más la idea, y por ahí en un minuto es como que sí, es un gran desafío, pero súper interesante también. Uh-huh. Qué bueno. Y bueno, eso, van a ser, el primer día vamos a trabajar un poco sobre la escritura, sobre el guión, sobre las ideas que traigan, como sí, para luego eso, poder llevarlas a cabo, de qué manera. La idea obviamente es que sean cosas simples, no complicarnos mucho. También está abierto la propuesta que se grabe con celular o con cámara. Uh-huh. Y la mayoría me han dicho que tienen celular, algunos me han dicho que tienen cámara. Sí. Y bueno, el segundo día vamos a trabajar un poco más de fotografía, encuadres, planos, movimientos de cámara, uh-huh. iluminación, un poco de eso. Sí. Luego vamos a trabajar el sonido, cómo hacer algún registro de sonido, cómo armar una banda sonora, cómo editar sonido, conseguir música en libre de copyright. Uh-huh. Y en el último encuentro trabajamos la edición, como para que cada uno lo pueda editar y terminar, digamos. Y lo lindo de esto también es que las producciones que se hagan en el taller se van a proyectar en el marco del encuentro. Mirá vos, la verdad que es súper lindo, ¿no? Sí, qué lindo. Qué lindo que se vean ahí después reflejados los trabajos de cada uno de los participantes. Vale, bueno, ahí escuchaba las nociones básicas, ¿no?, por la que van a estar trabajando, de guión, de producción, de fotografía, de sonido y de edición también, de edición. Que por lo que escucho, ¿no?, por lo poco que he escuchado también, suele ser la parte más complicadita, si se quiere. ¿Cuál? ¿Todas? La de edición. Ah, la de edición. Y sí, realmente para los editores, yo hace mucho que edito y siento que por ahí la gente no sabe realmente lo que implica realmente la edición, estar ahí, el trabajo que conlleva. Lo bueno es que hoy hay algunas aplicaciones que facilitan un poco. Sí. De hecho, con mis alumnos que yo tengo de un taller que doy también, estamos aprendiendo a editar con celular, cosa que yo nunca había hecho, yo siempre trabajo con computadora, pero bueno, como que me estoy adaptando a estos nuevos formatos y el taller lo voy adaptando en relación a lo que me van pidiendo y la mayoría como que me ha pedido eso. Y bueno, hay aplicaciones que te permiten hacer de todo. Hay algunas que son más automatizadas y hay otras que no, que haces todo vos. La idea es enseñarles a que puedan hacer las cosas ellos, no que la aplicación les haga todo. Pero que te permite hacer un montón de cosas. Tiene muchísimas funciones que son súper interesantes. Sí. Y bueno, lo bueno es que al ser de un minuto no es algo tampoco tan largo y tan complejo. Y la idea también es poder terminarlo ahora en fines de septiembre, como para que tengan igual casi un mes más en caso que no lo puedan terminar, como para llegar bien para el encuentro que es a fines de octubre. Está muy bien. Tal cual. Está buenísimo también que los orientes ahí en cuanto a las aplicaciones, porque eso también, viste, que es complicado, o tienen sus manías algunas aplicaciones, no, si son de pago o que te permiten, claro, algunas funciones sí gratis, otras ahí ya, o por lo menos yo ya me empiezo a perder, sí. Y está buenísimo tener a alguien ahí que, bueno, te oriente, esta aplicación sí está copada, está más completa. Aparte también es todo un desafío editar, diría yo, en teléfono, o sea que está muy bueno el sí, sea bien detallado. Sí, yo de hecho en el formulario les pregunté si querían editar en compu o con celu, y bueno, como que está medio dividido, como que la mitad quiere con compu y la mitad con celu. Así que voy a ver cómo me divido en dos y les enseño todo eso. Entonces ya hay 37 inscriptos, y sigue abierta la inscripción, o ya con los 37 se quedan ahí. Y sigue abierta, justamente estábamos hablando de eso, a ver si cerramos o no. segunda edición. Claro, también puede ser, ¿no? También pensamos eso, porque claro, aparte es algo como, por lo que yo veo, es como bastante novedoso, porque no hay como muchos talleres audiovisuales. Es cierto. Entonces creo que eso también ha hecho que la gente tenga muchas ganas de aprender esto, y aparte todo el mundo hoy en día tiene un celular, hace videitos, aunque sea caseros, y por ahí. Sí. Nada, es las ganas de aprender un poquito más. Tal cual. Así que siguen abiertas las inscripciones hasta el momento. Bien. Todavía no decidimos si las vamos a hacer o no, pero bueno, por ahora se pueden inscribir. Perfecto, por ahora se pueden inscribir, todavía hay cupo, o sea, no te duermas, si estás escuchando ya, comunícate con Vale. Vale, para repasar, entonces sería jueves 8, jueves 15, jueves 22 y jueves 29 de septiembre. Sí, es de 5:30 a 7:30. Y otra cosa linda también, que a las 7:30 arranca el espacio de cine, del espacio Inca. Claro, sí. Así que también está la invitación a quienes quieran, después del taller, quedarse a ver una película. Completísimo. Está muy bueno. Completísimo. Y después que termina el taller, ahí ya lo comentábamos, se van a estar proyectando sus trabajos en este marco del encuentro del cine local en su sexto sexta edición. Así es. Muy bien. Excelente. ¿Vale? ¿Algo que quieras agregar? No, la verdad que no, solamente eso, estoy súper contenta, es la primera vez que enseño. Yo hace muchos años que trabajo en la producción audiovisual, pero nunca había dado talleres, y este año comencé con eso, y sí, nada, nunca di un taller para tantas personas, no sé realmente si van a ir todas, pero para mí es una alegría compartir esto, y que también se empiece a movilizar un poco la cuestión audiovisual aquí en Santa Rosa, que sé que somos pocas las personas que estamos, pero por suerte se está empezando como a activar bastante eso. Así que bueno. Yo creo que si hay 37 y no te quiero meter presión, viste, pero creo que más, porque está la demanda es alta también, ¿no? Sí, porque aparte es como una experiencia linda poder hacer un video minuto, es como experiencia que está bueno saber cómo editar un video cortito, aunque sea este video minuto, me gusta. Sí, totalmente. Bueno, Vale, todos los éxitos entonces para este taller, que seguramente así va a ser, y lo importante que lo puedan disfrutar y aprender, que eso está buenísimo. Bien, gracias. Bueno, también me pueden buscar como Águila Audiovisual en las redes. Muy bien. Si me quieren seguir. Perfecto, todo completísimo. Vale, te agradecemos muchísimo tu tiempo y te mandamos un abrazo enorme. Bueno, toda la mera ahí con el taller. Bueno, gracias a ustedes por el espacio. Que tengan una buena tarde. Igualmente para vos. Abrazo grande. Chao, chao.